la promesa de amor, dedicada para toda la gente de este lindo Aguascalientes. Y dice así, ¿se la saben? ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Se llama así. ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te cantaré, no sonreiré, te extraño. ¿Qué es el amor? No lo recuerdo bien, tú me enseñaste en paz, en tus brazos de más. Estoy tratando de encontrar las palabras precisas. No puedo soportarlo más, estoy desesperado. No me dejes solo, quédate aquí. Será tan difícil. De amor que tú me hiciste. Estoy tratando de encontrar las palabras precisas. No puedo soportarlo más, estoy desesperado. De amor que tú me hiciste, ya no te cantaré, no sonreiré, te amo. ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste?